Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando las más ricas bendiciones de lo alto. Estaba pensando, Horacio, en una pregunta que se hace, si es bueno pensar. Porque cuando el hijo le pide al padre la herencia, yo no encuentro una reacción del padre, fíjate, no veo que el padre cuestione. No, reacción hubo. Sí, reacción. Una reacción, claro, no la que uno esperaba. Claro, ese es el asunto interesante porque uno podría esperar, y pasa muy muy a menudo en nuestras relaciones, que cuando aparecen algunas de estas cosas que no son de nuestro agrado, o que no son lógicas, no son buenas, reaccionamos negativamente. Fíjate, permíteme leer el texto. El texto que realmente es el que nos llama la atención. Dice el capítulo 15, verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice, nada más. Claro. Solamente eso. Pero parte de los bienes que me corresponde. Bueno, hay una cuestión aquí bien sencilla, porque tú sabes que la herencia no se reparte en vida. No. Así que ya estamos ahora, un poquito mal en este sentido. Fíjate, ¿qué habría pasado? Imagínate que el padre hace un mal negocio y pierde todo. Los hijos le podrán echar en cara, mira, perdiste lo que nos correspondía a nosotros. Perdiste lo... Claro. Perdiste lo nuestro. No, si los hijos no le pertenece nada. Mientras está en vida, el padre es dueño de hacer lo que quiera con los bienes. Es lo que nos quiere mostrar en realidad la parábola, porque yo creo que alguien podría haber cuestionado, pero la esencia de la parábola es mostrarnos nuevamente lo que hemos dicho en el día de ayer, que es el libre albedrío, la elección. Tú lo eliges y el padre deja, bueno, tú lo elegiste, no te voy a obligar a hacer otra cosa, pero recuerda cómo me he portado contigo, cómo te he criado, cómo has tenido todo, y más aún, ahora te reparto lo que no te corresponde, le reparte los bienes. O sea, hizo, no sé, tres partes para él. La tercera parte para él y las dos partes para el hijo mayor. Como correspondía a la primogenitura. Un detalle ahí bien interesante que lo vamos a comentar más adelante. Sí. Pero y les repartió los bienes y se acabó el problema. Ahora, esa es la reacción. No se acabó el problema. No, ahí empezó el problema. Claro, empezó un problema bastante serio. Ahora, mira lo que dice Lucas 15, el siguiente texto, y los siguientes textos adelante. Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, hay un detalle... Ahora sí que voy a gozar de la vida. Esto sí que es vivir. Pero la Escritura dice viviendo perdidamente. Ahora, no muchos días después dice, juntándolo todo. Estaba pensando, ¿qué juntó? ¿Su ropa? Si pensamos en su ropa, era la ropa que el padre le había comprado. No creo que él se haya comprado la ropa. No. Todo lo que él tenía, todo lo que él juntó, era lo que el padre le había entregado. Y todo lo que se llevó era lo que el padre le había dado. Claro. Ahora, en realidad, lo que está mostrándose aquí, que lo que está juntando no es de él, es una gratuidad. Dios se lo entrega y dice, muy bien, ahí está tu vida. Ahí está tu futuro, ahí está tu trabajo, hazlo, pero recuerda que mi extensión va hacia la misericordia y recuerda por favor que yo voy a estar esperándote que tú regreses. No lo dice la Escritura aquí, pero sí más adelante dice que el padre estaba siempre preocupado en qué momento iba a regresar el hijo, porque la verdad que él sabía que había una situación que le iba a hacer volver al hijo. Pero, es posible que el padre le haya preguntado, bueno, ¿qué piensas hacer, hijo? ¿Qué planes tienes? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué piensas hacer con el dinero? Seguramente le preguntó para aconsejarlo algo y lo más probable es que aquel hijo haya dicho, mira, papá, resulta que ahora déjame a mí. Claro. Tú por mucho tiempo me tuviste aquí en casa y yo hice lo que tú decías, ahora me toca a mí. Yo voy a decidir de mi vida, quédate tú tranquilo, quédate tú con la tuya, tú ya hiciste tu vida, ahora me toca a mí. Ahora yo voy a ser libre y voy a hacer lo que a mí me place. Mira, yo estoy pensando en esta situación bastante seria que está aparentemente pasando aquí con este muchacho. Su mentalidad está en vivir la vida joven que le da como si no se fuera a acabar nunca. Y este es un problema que el joven tiene, la juventud tiene. Pareciera que ahora se tuviera el vigor que tiene como joven, nunca se va a terminar, siempre va a ser joven, siempre va a vivir, siempre va a tener la vitalidad para salir adelante. Ahora, pero eso no es correcto. Yo creo que sería bueno también analizar aquello de vivir la vida. ¿Qué significa vivir la vida? Bueno, nosotros vemos, por lo que este joven y por lo que la experiencia y lo que hemos visto durante nuestra vida, que el vivir la vida prácticamente es desperdiciarla, cuando aquí dice que fue una provincia lejana y vivió perdidamente. Ajá. Bueno, eso es generalmente lo que los jóvenes tienen por vivir la vida. Vivir la vida. Generalmente ese vivir la vida es desperdiciarla. La poca experiencia. Ahora, fíjate, un joven no dice qué edad tenía. Supongamos que haya tenido unos 23 años. Y que iba con una buena cantidad de dinero. Tiene que haberle sobrado los amigos. Por supuesto. Lo que él decía era simpático. Él era la persona más agradable que pisa la tierra. En fin, todo el mundo quería estar a su lado, porque disfrutar de su compañía. Es que la compañía que disfrutaban era una compañía grata, porque había todo lo que necesitaban. El joven, claro, estaba desperdiciando los bienes, malgastando los bienes, incluso los malgastaba pecadoramente, vamos a decirlo así, inicuamente. Él usó mal incluso los bienes que tenía, que eran del padre, que no eran de él, se los había regalado, los usó mal. Ahora, lógicamente esta parábola representa varias cosas. Estoy pensando, ¿cómo lo entendieron quienes estaban escuchando? Porque Cristo, se cree que podría ser que estas tres parábolas las dijo simultáneamente, sí. Cristo, como también podría ser que las dijo en otro momento. No hay una exactitud en qué momento las dijo, pero que había personas presentes, sí lo había. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Más de alguien se identificó a lo mejor con el hijo pródigo, alguien se identificó con el hijo mayor. Y el padre, que era Dios en este caso, representaba a Dios, que estaba extendiendo sus alas para proteger a este hijo. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo visualizaron? De hecho, yo creo que más de alguno en algún momento reaccionó y dijo, yo creo que estoy como ese hijo pródigo. Y qué bueno que Dios que apareció aquí, ¿no es cierto?, que dicen que es el Mesías, me está indicando que puedo volver atrás. Porque hay personas, si tú recuerdas que Cristo fue a los lugares más desagradables de la vida de la sociedad, atendió, ¿no es cierto?, a pecadores, prostitutas, atendió a gente de mal uso del dinero, incluso tú recuerdas que uno de esos que trabajaba lo hizo su discípulo. O sea, buscó esa gente, pecadores, y también buscó a estos que tenían poco conocimiento intelectualmente, no sabían mucho, pero los levantó y los hizo grandes. Entonces, más de alguno yo pienso que se miró a sí mismo y dijo, me está hablando a mí, como ese hijo pródigo. Y yo creo que muchos de ellos volvieron y se hicieron sus discípulos de Cristo después de esta parábola, y quizá algunos no quisieron volver nunca más. Pero el texto sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, mira cómo es la vida fuera del hogar de la protección divina, vino una secuela que es terrible. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta frase, Horacio, cuando todo lo hubo malgastado, aquí no hubo inversión, no hubo reposición, no hubo trabajo como para que el dinero diera más dinero, sino que él se dedicó exclusivamente a gastarlo. Es bueno, una cosa. Fíjate, sí, perdona que te interrumpa. Si hubiese sido así, si este joven hubiese tenido una buena idea y hubiese dicho, sabe, quisiera tener el dinero para hacer un negocio, para que me... Seguramente tengo la seguridad que él le habría pedido consejo al padre. Papá, claro. Mira, quiero tener un negocio, quiero hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo me resultaría mejor? Y el padre lo había orientado y seguramente habría sido la historia habría sido totalmente diferente. Pero el por qué no le pidió consejo al padre, porque él sabía lo que iba a hacer. Él tenía en mente ya ir y pasarlo bien, entre comillas. ¿Ah? Lo que se dice, pasarlo bien, ir con los amigos, beber, en fin, a lo mejor emborracharse, comer hasta saciarse. En fin, eso era lo que él deseaba. Y bueno, y cumplió su deseo, pero vio que cuando se le acabó el dinero, los amigos desaparecieron como por encanto. Quedó y solo. No quedó nadie a su lado. Y cuando empezó el hambre, él no tenía a nadie a quien pedirle un pedazo de pan. Ahora mira lo triste de aquí, cómo va decreciendo o va... Decayendo la situación, porque se vino un hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, se arrimó a uno de los ciudadanos que seguramente no era de la raza, digamos, judía, sino que era quizá... Claro. No sé, de aquella tierra, el cual era algún pagano a lo mejor. También tenía, ¿no es cierto?, una hacienda para apacentar cerdo, porque estaba trabajando con cerdo, y tú sabes que el judío ni siquiera podía tocar los cerdos, así es, el mundo. Pero él se va a encontrar que está trabajando en medio de cerdo, y lo otro terrible, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En otras palabras, quedó totalmente indefenso, quedó, digamos, totalmente desamparado frente a un mundo que está allá afuera, y aquí viene la reacción de él. De eso vamos a seguir conversando mañana, yo creo. Le damos las gracias por estar con nosotros. Queremos que usted repase estos versículos, todo el capítulo 15, del 13 en adelante, donde se cuenta esta parábola, y saque sus conclusiones. Dios está con sus alas. El Padre está con sus alas abiertas para extendernos una bienvenida. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bueno, tenemos que considerar de que en las tristes circunstancias que se encontró este joven, le hizo recapacitar cuántas veces el Señor ha tenido que dejarnos, que hagamos nuestra voluntad y nos demos cuenta que era mejor lo que el Señor nos ofrecía. Pensemos en esto, que el Señor le bendiga grandemente y será hasta mañana.